pinturas que también se llaman stencil, que de repente expresan una realidad, una opinión. Ya sabemos que las paredes que hablan con escritos son de alguna forma las imprentas de los pueblos, ¿no es cierto? Es lo que quiere decir la población, el pueblo, y de repente a veces no tiene otro medio que pintar una pared para decirlo. En este caso de las elecciones hay un poco más de producción, y lo que podemos ver es que también hay una guerra de afiches, ¿no es cierto? Una guerra de afiches que a veces tienen que ver con los distintos candidatos. Las ausencias, por ejemplo, de Macri en las sesiones del Congreso fueron el eje de uno de los afiches negativos en contra de él mismo, ¿no es cierto? Porque el afiche decía: cuando descansa hace lo mismo que cuando trabaja, nada. Y lo veíamos a Macri en Punta del Este, de repente una buena predisposición para el humor, porque eso también está. Ahí está la señora Lía Méndez. Hola, Lía, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, en realidad estamos como con ganas, ¿no?, de darle a los partidos más chicos, por decirlo de alguna forma, un poco de aire, porque estamos un poco cansados de que todo el tiempo se ha hablado de Tellerman o de Macri o de Filmus. Y nosotros también necesitamos un poco de espacio, porque si no la gente ni siquiera sabe que nos presentamos. Es impresionante esta campaña. Eso es lo que está pasando un poco, y acá en Sin Censura, por lo menos Tomás Casanova y yo, Silvia Hermosa, quien le habla, tenemos ganas justamente de dar espacio y escuchar otras cosas, ¿viste? Porque venimos escuchando siempre lo mismo. Entonces, por otro lado, me llamó mucho la atención una notita que había salido ya hace bastante tiempo en el diario, que la tenía recortada y guardada con tu nombre, porque me enteré que van como a retiros espirituales y que tienen un guía espiritual, inspirador. Tenía ganas que nos cuentes un poco de qué se trata eso. Bueno, seguramente la notita que tenés es cuando fuimos los primeros días de mayo a Punta de Vacas, a Mendoza. Sí, tal cual, con Silo, ¿no? Con Silo, efectivamente. Sí, sí, sí, sí. Silo es para los humanistas, un gurú, sino de todo el mundo, un verdadero guía espiritual. Sí. Nosotros fuimos convocados a unas jornadas de inspiración espiritual. Mira qué bonito. Sí. En realidad, el tercer día, nosotros fuimos 3 días, y la propuesta era de alguna manera tener la oportunidad de revisar las propias aspiraciones, las propias frustraciones, que según expresaba Silo, aunque sea una vez en la vida, deberían efectuar todos aquellos que buscan avanzar en su desarrollo personal y en su acción en el mundo. Para nosotros, desarrollamos una importante acción en el mundo, no solo en el campo político, en el campo social en general, cultural, uh-huh, etcétera. Es muy importante estar tener en bien, cuenta, claro, nuestras acciones, porque las acciones de todas las personas no terminan en ellas mismas, sino que llegan a otros. Entonces, cuando uno está en una situación, en una función, en que sus acciones pueden llegar a mucha gente, es de sumo cuidado aquello que uno hace. Entonces, revisar lo que uno hace desde el punto de vista de la coherencia, desde el punto de vista de aplicar el principio de tratar a los demás como uno quiere ser tratado, es muy importante. Es muy importante. Entonces, estas jornadas planteaban hacer como un parate, según decía Silo, en esa actividad nuestra de humanizar el mundo, justamente para plantearnos, para revisar y preguntarnos acerca de la existencia humana y de nuestra propia existencia. ¿Y sirvió eso, Lía? Por supuesto que sirve. Además, te pone en contacto con un ámbito muy particular. Fíjate que hubo casi 10.000 personas llegadas de todo el mundo. Mucha gente, 10.000 sí, peregrinos, que previamente habíamos hecho un trabajo personal de reflexión, de meditación, para llegar ahí en una cierta condición. Claro. Sí, lo habla allí de la reconciliación. Él da una charla el día 5... muy profunda acerca de la reconciliación como experiencia, como una experiencia espiritual profunda. Entonces, allí se da, te decía, un ámbito de contacto desde ese lugar entre todas las personas, y es una experiencia muy interesante. Uno, ¿cómo decirte? uno allí se nutre de todas esas cosas y luego vuelve a la cotidiana y por supuesto que tiene la posibilidad de dar a otros algo más interesante. Claro. Ahora, Lía, contame, después que volviste de este retiro, con, me imagino que debes haber ido con gente del Partido Humanista. Sí, sí. Ustedes encaran ahora el tema de las elecciones y lo que es el tiempo previo a las elecciones, que es bastante estresante, es como una lucha así aguerrida. ¿Cómo se están preparando para estos momentos? Mira, nosotros en realidad, si es por campaña electoral, sí. Nosotros hemos puesto el eje de la campaña en el tema de la violencia. Ese es el eje. El tema de la violencia. Para nosotros es el problema fundamental actual. Ajá, pero bueno, cuando hablamos de violencia en Constitución, violencia por las calles, que te roban en las casas, violencia familiar, violencia... ¿De qué tipo de violencia? Violencia institucional, maltrato. La violencia es un... digamos, es tanto interna al ser humano como externa. Sí. Entonces, justamente nos parece que es el problema fundamental, que no es, digamos, lo que se dice habitualmente como se denomina inseguridad. Sí. Es como lo que... la inseguridad es la sensación que la gente tiene frente a la situación de violencia que lo rodea. Sí. No es solamente el tema delictivo. No. Así que hoy cualquiera tiene temor. El tema delictivo en realidad es el resultado de... Así es. Uh-huh. Así es. Pero además... vos pones hoy la música muy alta y viene un vecino y te pega un tiro, y es un señor que nunca fue delincuente, que entonces es como hay un grado de alteración social que para nosotros, si no se analiza seriamente todos los factores que generan violencia, no va a haber una salida adecuada, digamos, no se va a poder salir de esta situación de violencia. Nosotros, es un trabajo entonces, muy como de un proceso lento, ¿no? ¿Cómo lo ven? Más que lento, muy complejo. Y generalmente se lo toma en algunos aspectos. Entonces no se va a poder resolver. No es ni poniendo más policías ni... Claro, porque viste, lo primero que dicen es vamos a poner más policía, cambiemos la policía de la provincia. Represión de alguna forma, viste, que vos decís, bueno, entonces ¿qué hacemos? Estos pibes salen a robar porque están desesperados, muertos de hambre hace un montón. Se crea, digamos, la sociedad crea delincuentes. Bueno, entonces justamente. Entonces nosotros decimos, a ver, porque podríamos hablar horas de esto y es un tema que digamos para mí mismo es central y lo tenemos trabajado desde hace muchos años. Claro. Entonces alguien nos podría decir, bueno, está, sí, todo eso muy bien, pero ¿qué propuestas tienen ustedes? Entonces, claro. Desde el espacio nuestro, hoy estamos en una campaña a jefe de gobierno y a legisladores. Sí. Nosotros, mucha gente te diría, bueno, pero eso es una cuestión de educación. Sí, pero eso no dice nada. ¿Qué quiere decir que es cuestión de educación? A ver, ¿usted cómo haría? Claro. Entonces, cuando yo estuve en la legislatura entre el 2000 y el 2003, uno de los primeros proyectos de ley que presentamos es una ley de educación básica para la ciudad. Vos sabés que desde el 96, que es ciudad autónoma, todavía no tiene ley de educación la ciudad de Buenos Aires. Está ahí pendiente eso. Claro, no tiene ley de educación, lo cual para todos los que dicen que la educación es lo primero, habría que enrostrarles que no parece ser lo primero. Sí. Nosotros, no fue el único proyecto, nosotros en el 2000 presentamos un proyecto de orientación humanista. ¿Qué significa eso? Que atiende al desarrollo integral de las personas. Sí. No es una educación para el empleo, como algún candidato ha salido a decir. Hace falta mano de obra en las empresas, entonces claro, démosle no. Que tengan un oficio. Qué lectura rápida a veces hacen de las cosas, ¿no? Así es. Y además, primera asociación y listo. Las intenciones que tiene. Claro, entonces, claro, claro. Dentro de ese proyecto de ley de educación, nosotros hemos incorporado la educación en la no violencia, en todos los niveles educativos. Y esto es bueno tener un pequeño espacio para decirlo, porque cuando uno dice no violencia, habitualmente se considera que es decirle no a la violencia. Sí. La no violencia es una metodología de acción. Justamente. Y si uno lo incorpora, y obviamente lo podés incorporar desde pequeño, a tu vida como modo de acción, no de inacción, no es el pacifismo que uno dice, bueno, yo bueno, no voy Gandhi, a la violencia. Sino Gandhi que, de alguna forma fue el ejemplo, ¿no es cierto? Es un modo de acción en el mundo, eso, es un modo de transformación desde una actitud no violenta. No es inactivo, sino es activo, pero pasivo. O sea, activo, con un rechazo visceral hacia la violencia. Como decirte, un no violento que se ha formado no concibe una respuesta violenta, no jamás un medio violento, no hace un aporte a un medio donde se desarrolle la violencia. Sí, yo te entiendo perfectamente. Entonces, es muy importante que empecemos a formar a nuestros niños, a educarlos en la no violencia como metodología de acción. Está muy bueno. Por un lado. ¿Y cuáles son los otros puntos? Y el otro punto es, uno de los mayores generadores de violencia es el propio Estado. El Estado genera violencia institucional, con lo cual generan las personas impotencia. La impotencia es violencia interna. Podrá o no salir hacia el medio, podrás o no tener una respuesta violenta desde el punto de vista físico, si es que vos concentrás mucha violencia que vas, digamos, adquiriendo, o que va entrando en uno por distintas vías. ¿Qué decimos nosotros? Pero si no sale por algún otro lado. El Estado no cumple la ley. Claro. El Estado, en la ciudad de Buenos Aires, la responsabilidad del Estado en materia de derechos económicos y sociales es hoy una política de Estado. Y es una política de Estado, en el sentido de Telerman, para nosotros buen alumno de Ibarra, porque esto no empieza con Telerman, esto viene de más atrás. Y yo te doy un ejemplo sencillito, porque puede parecer también una frase en campaña electoral. A ver. Si ustedes averiguan la cantidad de recursos de amparo que se inician diariamente en la justicia de la ciudad, donde la gente pide que un juez obligue al Estado de la ciudad a cumplir con aquellas obligaciones que la ley le impone y el Estado no cumple, ustedes tendrían una idea del grado de violencia que genera el Estado sobre la gente. La verdad, Lía, me encanta charlar con vos, me gustaría tener más tiempo. Vos sabés que el programa es corto, pero muy interesante todo lo que estás diciendo. Nosotros vamos a seguir con esta línea de darle aire justamente a los partidos que no tienen tanto bombo como los top, digamos, uh-huh. Y que siempre tienen algo profundo para decir, en este caso el Partido Humanista. Te agradecemos muchísimo esta conversación, ¿eh? Yo te lo agradezco muy profundamente. Bueno, hasta la próxima. Muy amable, hasta la próxima. Mucha suerte. Chau, chau. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música.